a compartir un mensaje que le puse un título que dice así: ¿cuál es tu techo y cómo romperlo? ¿Sí? ¿Cuál es tu techo y cómo romperlo? Y este título tiene que ver con una historia bíblica que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. ¿Sí? Yo voy a invitarlos a que puedan leerlo junto conmigo, seguramente va a estar proyectado. Marcos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos? Ahí está, por cuatro. Muy bien. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón. ¿Por qué habla este así? Se preguntaron. Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaba de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y versículo 12 dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a orar por la palabra de Dios en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias por la vida de cada uno, Señor, de los que están aquí congregados. Señor, hemos venido, yo también, Señor, con el deseo que tú nos hables, Señor, que tu palabra nos ministre, que tu Espíritu Santo haga una obra, Señor, en nosotros especial, Señor, que pueda esta palabra transformar, Señor, decisiones en nuestra vida, cambios de conducta, Señor, que vos puedas hacer algo distinto en esta tarde, en esta noche, a través de tu palabra y a través del Espíritu Santo, Señor, y todo lo que yo no pueda expresar humanamente, Señor, tu Espíritu Santo lo pueda hacer y nos haga comprender y entender, Señor, como tu palabra declara, todas las cosas. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos, te pedimos y declaramos esto. Amén y amén. ¿Sí? Dice el versículo 1: entró Jesús otra vez en Capernaum. Es decir, que Jesús ya había estado en Capernaum. ¿Sí? Y los que pudieron escuchar hace poco un mensaje que hablaba de cómo estaba distribuido Israel, Capernaum se encontraba hacia el norte de Jerusalén, de Israel. Se encontraba hacia el norte, hacia abajo tenía Jerusalén. Y en el medio se encontraba Samaria. Y dice que Jesús, entrando, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum. Es decir, que ya lo conocían a Jesús. Jesús ya había empezado a ministrar, a predicar, a sanar. Ya había estado en esa ciudad. Y luego dice el pasaje: después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Capernaum era una ciudad que se cruzaban muchos caminos. Era una ciudad tan estratégica que los romanos habían hecho una base militar muy importante, porque por alguno de los caminos que cruzaban por Capernaum, algunos los dirigían directamente a Egipto y otros hacia el norte, hacia la Mesopotamia. Es decir, que eran unos caminos donde mucha gente transitaba para hacer comercio, ¿sí? Entre pueblos y otros pueblos. Así que los romanos dijeron: acá vamos a poner una base. Y Jesús dijo: yo voy a poner un plan estratégico, una base de evangelismo en Capernaum. Dice que él se sentó en una casa. Algunos estudiosos dicen que la casa en la cual estaba era la casa de Pedro, ¿sí? Dice que Jesús estaba tomando unos mates o comiendo algo, ahí estaba con Pedro y llegó. Tocó el primero, tocó timbre y entró a la casa. Después vino otro, golpeó la puerta, dijo, ¿hay lugar? Sí, pasá, le dijeron, entró. Y así fueron, golpearon la mano, ya entraron tres, cuatro. Dice la palabra que la casa estaba llena, abarrotada, llena de gente. ¿Sí? No lo digo yo, dice. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Es decir, que los que estaban a la puerta hicieron, ¿me dejás un lugarcito que yo quiero entrar? No, no, estamos llenos. ¿Sí? Es como que hoy tengamos una reunión y la gente pida para entrar y quiera empujar. Yo no sé si usted viajó en el subte C, tipo las 2 de la tarde, o a las 4, o a las 6 de la tarde, que la gente está volviendo a su casa, y usted se para, una cola tremenda, y usted dice, yo quiero entrar, y quiero ser el primero, y quiero estar sentado. ¿Sí? Y si lo hace en una intersección, cuando hace la intersección en la línea D, o otras líneas que se cruzan, o la línea A, y usted dice, yo quiero estar sentado, es imposible. Ahora, si usted también dice, yo quiero ser el primero en entrar, yo les voy a, si alguno no lo hizo nunca, pero va a tener que esperar 2 o 3 subtes, porque los subtes vienen abarrotados. ¿Y cómo decimos nosotros? Que vienen como, sardinas, decimos, ¿no? Están como enlatada la gente ahí. Y la gente hace fuerza para entrar. Bueno, la gente, para escuchar a Jesús y ver los milagros, estaba haciendo fuerza para entrar. Ya no entraba nadie. Y si alguno quería ver por la ventana, había tanta gente que la gente tapaba la ventana con su espalda. Quería entrar por la puerta, no podía. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y Jesús les predicaba. ¿Sí? Un mensaje para nosotros que conocemos al Señor. Uy, llegó fulanito a casa, predicale. Uy, llegó uno que viene siempre y me habla de... predicale. Conectarlo con el Señor. Lo venimos hablando. Orar es conectarnos con Dios. Y cuando oramos por otros, es conectar a otros con Dios. Jesús no perdió la oportunidad. Le cayó uno, le cayó otro. Y cuando los tenía todos ahí, ¿qué dice? Empezó a predicarles. Empezó a hablarles del amor del Señor. En este 2017 tenemos que aprovechar toda oportunidad. Lo venimos diciendo, a tiempo y fuera de tiempo. Porque Jesús es el camino, es una iglesia que crece. Una iglesia que avanza. Amén. Mirá al de al lado, decirle qué bueno que estás acá. Porque podrías haberte quedado en casa tomando unos mates, pero viniste a la casa del Señor. Qué bueno. Y Jesús estaba contento porque ni tuvo que moverse. Mirá qué bueno, porque Jesús siempre lo vemos caminando, sanando en las calles, moviéndose. Y esta vez Jesús tomando unos matecitos, supuestamente con Pedro, o no está chequeado eso, pero con alguien en la casa, la gente comenzó a venir. Y Jesús no perdió oportunidad de predicar. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4 personas. Una persona que no se podía mover, una persona que tenía una parálisis, alguien que no podía moverse por sus propios medios, ¿sí? Por lo menos en esta historia hay 6 personas o 6 grupos de personas que me gustaría que en esta noche podamos tenerlas en cuenta. La primera y más importante, ¿quién es? Sí, nadie me diga el paralítico porque es importante, pero el más importante es Jesucristo, ¿sí? El más importante de esta historia es Jesús. El segundo, el paralítico, ¿sí? O podrían ser los 4. Qué bueno esto, porque los 4 no sabemos el nombre. No sé si se llamaba Carlito, Juancito, si estudiaban, si eran jóvenes o viejos. No sabemos qué edad tenían, no sabemos qué gusto. Pero la palabra, el Espíritu Santo dejó asentado hace 2000 años que hubo 4 personas que se jugaron por otro que estaba tendido y lo llevaron hacia Jesús. ¿Quién es más? Yo recién leí el pasaje. Había unas personas que estaban sentadas chequeando lo que Jesús hacía. ¿Será esto de Dios? ¿No? ¿Quiénes eran esos? Los fariseos, los escribas, eran los religiosos de esa época. ¿Hay religiosos hoy en día? No en esta iglesia, pero sí en otras iglesias hay gente religiosa que mira lo que hace el otro. ¿Y será de Dios esto? ¿Y será la forma? Mirá cómo están rompiendo la casa de este hombre, ¿no? Hay gente que viene o tiene un espíritu muy religioso y no disfruta del milagro. Jesús estaba sanando a una persona y esta persona estaba, ¿esto será de Dios? No sé. Bueno, estaban los religiosos. ¿Quiénes más estaba? Grupos de personas. Uno más que estaba ahí, que era el dueño de casa. Estaba tomando los mates con Jesús, no sabemos quién es, pero estaba ahí, puso la casa y Jesús vino. ¿Y quiénes más estaban? Muchos, dice. Todo el pueblo, el pequeño... las pequeñas personas que se habían enterado que Jesús había vuelto, estaban en esa casa. 6 grupos de personas. Algunos afirman, en otras versiones de la Biblia, que este paralítico nunca había caminado, no sabía caminar, porque desde niño había estado postrado. Y quizás muchos de nosotros en algún área de nuestra vida estamos de esa forma, paralizados, paralíticos, no nos podemos mover. Hay mucha gente hoy en día que está paralizada o tiene una parálisis. Quizás como esta persona, una parálisis física. Hay otras que están paralizadas espiritualmente, ¿sí? Personas que quieren conocer a Dios pero no pueden moverse, no lo pueden, no pueden ir más allá. Es como que se paralizan, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad de religiosidad, ¿sí? Se mueven a través de los ritos, de venir a la iglesia, pero no llegan a tener un encuentro con Dios. Esas personas están paralizadas, algunas están paralizadas con las costumbres, ¿sí? Yo guardo ciertos días, respeto a Dios, digo el Padre Nuestro, conozco un montón de cosas, pero no conozco realmente a Dios. Y viven paralizadas y no pueden ir más allá. Algunas personas en lo espiritual se les impide llegar a Jesús porque vienen con creencias del pasado, ¿sí? A mí me enseñaron esto, que Jesús es así, que Dios es asá, y tienen ese concepto de Dios, muy pequeño. Y Jesús quiere en esta noche que vos puedas romper ese techo y puedas llegar a Jesús y conocerlo de una manera verdadera. Algunos asisten a las reuniones o vienen a la congregación y dicen qué bueno que es el ambiente en la iglesia, qué lindo que es estar acá. ¿Sí? ¿No les pasa? ¿Nunca escucharon a alguien? Qué bueno que es venir a la iglesia, qué lindo, cómo me gustaría tener eso que vos tenés. Dios lo puede hacer en esta noche, Dios lo puede hacer y Dios quiere utilizarte a vos. Quizás vos seas uno de esos cuatro que lleve a alguien a conocer a Dios en sus vidas. ¿Sí? Amén. Vienen a la iglesia. Están en la iglesia, escuchan de Dios, pero no toman esa decisión, ¿sí? Están paralizados. ¿Y qué hago? Tomo la decisión, pero yo estoy bien así como estoy. ¿Sí? Yo creo en Dios, a mí déjame como estoy. Pero esa parálisis les impide disfrutar de una vida abundante. Algunos tienen una parálisis en el área emocional. Están detenidos en el área emocional. Dicen, algunos dicen, yo no tengo más oportunidad en el amor. Tantas veces me fallaron que darle lugar a mi corazón a conocer a una persona, a enamorarme de vuelta, no. Están limitados. Dice, yo no, porque he sido engañado, porque he sido defraudado, porque me cuesta confiar. La semana pasada hablábamos del perdón. A algunos les cuesta perdonar. Y están atados, y están paralizados, porque al no poder perdonar, decíamos la semana pasada, estamos esclavizados. No podemos dar ese paso hacia adelante. ¿Sí? Hay personas que viven desilusionadas y eso les impide moverse con libertad. Otras personas están paralizadas psicológicamente. Hay personas limitadas psicológicamente porque tienen un pensamiento de yo no puedo. Él puede, el de al lado puede, el otro puede, pero yo no puedo. Quizás porque desde niño han vivido paralizados, porque los padres le han dicho sos un tonto, no servís, vos no podés. Y han construido una parálisis en su vida donde no pueden avanzar. Y cada vez que quieren arrancar algo, si yo no puedo, si el otro puede. Y si alguno lo han comparado con el hermano, mirá, vos tenés que ser como tu hermano, o vos tenés que ser como el hijo del vecino. Esas cosas nos van limitando, las vamos creyendo, las vamos asumiendo, y después terminan siendo una realidad en nuestra vida. Pero Jesús quiere en esta noche que vos puedas romper ese techo, ¿sí? Y cuando hablamos de techo, estamos hablando de cosas que limitan. A ellos les limitaba, entre otras cosas, un techo, porque no podían llegar a Jesús y tuvieron que romperlo. Y el Señor en esta noche quiere que vos puedas romper cualquier limitación. Hay algunos que tienen pequeñas o grandes limitaciones, y esto afecta en todo sentido. Afecta en lo laboral, afecta en lo familiar, afecta también en lo matrimonial. Y afecta en otras áreas también. Pero Dios en esta noche quiere que vos te puedas acercar y puedas romper estos techos. Y quiero hablar de 5 techos en esta noche. Yo no sé mucho, y siempre lo digo, de construir casas. Pero sé que hay una base, hay unas paredes y hay un techo. ¿Sí? Cuando usted dice, estoy en el techo, es lo más alto que usted pudo llegar en su casa. ¿Sí? Si usted dice o decide construir otro piso, dice, pasé al segundo piso y tengo un techo en el segundo piso. Y así usted puede hacer hasta 10 pisos, llega un momento donde usted tiene que ponerle un techo a su casa, ¿sí? Y el Señor en esta noche quiere que usted no se limite, vos no te limites y puedas romper el techo que te está limitando a ir más allá, ¿sí? Y vamos a ver 5 techos que podemos ver en el pasaje. El techo, el primer techo que vemos en el pasaje, es el creer que esto no es para mí, esto es para otro. ¿Sí? Vinieron los cuatro muchachos y le dijeron al paralítico, vení que te vamos a llevar, porque hay un hombre, hay una persona, el Hijo de Dios, está en la casa de fulanito, póngale el nombre que usted quiera, está en la casa de fulanito y te puede sanar. No, se pone el techo. No, no, esto no es para mí. Capaz que para otros, ¿sí? Pero yo que me porto tan mal, yo que tengo una vida que... No, esto no es para otros. Nos limitamos a veces. El primer techo, la limitación que tuvo que romper este paralítico es reconocer que necesitaba a Jesús. ¿Sí? Si vos querés romper el techo en tu vida, de avanzar hacia adelante en este 2017, tenés que romper con ese techo de esa limitación que yo no puedo. Esto no es para mí. Jesús está esperando. Él estaba en esa casa. Y el paralítico tuvo que tomar la decisión. Dio una aprobación. Ese paralítico hubiera quedado ahí, aunque ellos se hubieran propuesto a llevarlo. Si él decía que no lo lleven, el paralítico aún hubiera estado postrado ahí. Pero él tomó una decisión. Quiero que me lleven. Dio la aprobación. Quiero conocer a ese Jesús. Y los cuatro, uno de cada punta, levantaron la camilla y se lo llevaron a Jesús. Amén. La primera decisión que tenés que tomar es librarte de ese pensamiento, de ese techo, que esto no es para mí. La salvación y la vida abundante que Cristo tiene es para mí. Amén. Levanta tu mano. Decí, esa libertad es para mí. Voy a romper ese techo. Gloria a Dios. Sí, el segundo techo. Es muy parecido, pero no es el mismo. Es el techo de yo puedo solo, no necesito de nadie. ¿Sí? Viene alguien y te dice, tenés que conocer a Jesús. No, yo estoy bien como estoy. Sí, sí, yo oro en mi casa, a veces voy a la iglesia, yo así como estoy, estoy bien. Y usted ve a la persona que se le cae el matrimonio, se le destruye, pierde el trabajo por su mal carácter, las cosas no le andan bien en su economía, tiene un desastre de vida, yo estoy bien. ¿Sí? El segundo techo es reconocer que no podemos solos, que necesitamos de otros. ¿Sí? Muchas personas viven en un aislamiento espiritual. Yo así como estoy, estoy bien, no necesito de nadie, soy autosuficiente. Esa idea en nuestra mente y en nuestro corazón hay que romperla. Cristo creó la iglesia. ¿Saben para qué está la iglesia? Para que vos y yo, que somos parte de ese cuerpo, nos nutramos unos de otros. Y acá la iglesia se ve en una expresión muy importante. ¿Cuál? La de los cuatro. Que agarraron los cuatro y decidieron llevar. Eso es la iglesia. ¿Sí? Así que si vos estás acá y tenés ese techo, yo puedo solo, no necesito de alguien, rompe ese techo y decís, yo necesito de la iglesia, necesito venir, no a escuchar un mensaje, no a hacer una vida religiosa, de cumplí, vine Señor, bendecime, sino, Señor, quiero realmente disfrutar de la vida de la iglesia, soy parte de este cuerpo y necesito de los demás, amén. Entonces él tuvo que romper lo segundo, este paralítico, es decir, yo necesito de los demás. Tercer techo, son las circunstancias. Las circunstancias a veces nos detienen, nos paralizan, ¿sí? Cuando nos pasan algo, la pérdida de un ser querido nos detiene, nos puede detener en la tristeza, en la pérdida de un trabajo. Esta persona era paralítica y como dije en algunas traducciones dice que nunca había caminado. Era imposible que esta persona se pudiera mover por sus propios medios. Tenía una imposibilidad bien definida y que todos la podían ver. ¿Sí? Y hay personas que están en esa situación. Las circunstancias como las de él, de haber nacido con la imposibilidad de caminar, le impedían moverse. Hay algunos que están frente a las circunstancias de la vida, la pérdida de un ser querido, un trabajo, romper un noviazgo, una relación, el tener un problema matrimonial sin resolver, o como dije, el rencor o la falta del perdón me tienen detenido. Y uno dice, yo no tuve la culpa, fue la otra persona, pero eso me detiene. Y el Señor dice, yo quiero sanar eso y quiero transformarlo. Ahora, la circunstancia no fue solamente que él era paralítico, sino que cuando cuatro personas, que no sabemos si eran parientes, si eran amigos o quiénes eran, toman la decisión de levantarlo, uno de cada lugar lo levanta y se lo van llevando, llegan a la casa y ¿con qué se encuentran? Contentos los cuatro, vení que vamos a conocer a Jesús, Jesús está ahí predicando en la casa de fulanito, vamos, todos lo agarraron contento, vienen, Por un momento, cuando ven que había mucha gente, capaz que corren un poquito a ver si encontramos lugar y empiezan y, mira, trajimos a Juancito acá que está. No, no, yo quiero escuchar la palabra. No, yo tengo una enfermedad acá. No, yo tengo. Y querían entrar y no podían. Vamos a intentar por la ventana. Intentaron por la ventana, estaba cerrado. Intentaron por el otro lado, no había caso. ¿Cómo estaba esa casa? ¿Cómo? Yo tengo acá un ejemplo. Perdón, no encontré una lata de sardina, pero vamos a usar la imaginación. Una lata de sardina, ¿sí? Estaban todos ahí, no había forma de entrar por ningún lado. Pero estos cuatro tuvieron algo. ¿Qué tuvieron? Que Jesús se sorprende de lo que tuvieron. ¿Tuvieron? Una abrelata. Sí, tuvieron fe, ¿sí? Un fe. Así usted nunca se va a olvidar. Cada vez que agarre una abrelata en su casa, las mujeres que cocinan y hombres que también lo hacen, hicieron esto. Lo tenemos que meter de alguna manera. Esta persona tiene que conocer a Jesús. ¿Hicieron? Un poco más. Ahí pasa, ¿no? Parece que la camilla todavía no pasa. Un poquito más, un poquito más. Alguno dirá, ¿por qué no la abre toda? Porque el texto no dice que la abrió toda. ¿Sí? No le quitaron el techo al pobre hombre. Dice que abrieron un pedazo del techo, ¿sí? Y entraron. Si no, pobre hombre, le tiraban la casa abajo, ¿no? Solamente abrieron un pedazo. ¿Qué demostraron estos cuatro hombres? Y lo dice la palabra. Demostraron fe. Y dice la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible conocer a Dios. Sin fe es imposible tener un encuentro con Dios. Y estos cuatro hicieron de una circunstancia tan difícil. Ya era difícil la situación, no podía moverse. Vinieron cuatro y lo llevaron. Llegan al lugar donde estaba Jesús y se encuentran con que el lugar estaba lleno. No había posibilidad de entrar. Ellos, ¿qué hicieron? Tomaron la fe. Y en esta noche quiero decirte esto. Si querés que esa circunstancia cambie en tu vida, sea matrimonial, sea de trabajo, sea una enfermedad, sea cual sea la circunstancia que estás viviendo, solamente, no con el abrelata, sino con la fe en Jesucristo, Dios puede resolver tu problema. Dios puede sanar tu vida. Dios puede hacerte caminar nuevamente. Jesús quiere decirte en esta noche, levántate, levanta tu lecho y anda. Amén. Dios te bendiga. Cuarto techo. Yo le quiero pedir la ayuda a algunos muchachos que están acá. Ah, mi hermano, allá hay uno, mi hermano Guillermo. No sé si está... allá veo alguno, a Ricardo, que pueda pasar, a Luis, a Ezequiel. Ay, necesito de esos muchachos bien fuertes, bien. A Lucas, ahí está. Este muchacho es el paralítico, ¿sí? Súbanse porque la gente no va a poder ver de allá. Vos acostate, te van a levantar y te van a llevar, ¿sí? Levántenlo como puedan, son cuatro. ¿Lo llevan para allá? ¿Lo llevan un poquito para el otro lado? ¿Cómo se siente? ¿Cuánto caminaron? 3 metros habrán caminado. No sabemos la distancia que Jesús... Yo estoy hablando y ellos lo están cargando. Ahora bájenlo. ¿Sí? No lo... Bueno, ahora quiero hacer otra prueba. No sé... Este es Ricardo. Es el más chiquito de todos. Imagínense... que el paralítico hubiera sido uno de ellos, o uno de ellos. Hay que cargarlo, ¿sí? Quiero compartir el cuarto techo. Dejen que rompan el techo de su casa, ¿sí? Y anímense a llevar a alguien. Pueden sentarse, gracias muchachos. No le iba a hacer llevar a él porque iba... Le agradezco mucho a los chicos. No sabemos cuánto pesaba ese hombre, pero dice que recorrieron la ciudad hasta llegar a Jesús. Ojalá hubiera sido flaquito como Ricardo y era fácil de llevar, pero quizá le tocaba a alguno de los grandotes. Y ellos no tuvieron problema. Esos cuatro levantaron a ese paralítico y lo llevaron. Y el cuarto punto tiene que ver con esto. Y esto tiene que ver con aquellos que en este 2016 dijimos, 2017 queremos servir al Señor de todo corazón, con nuestra fuerza, con nuestras ganas, con entusiasmo. Y el cuarto techo es dejar que rompan el techo de tu casa. ¿Sí? A nadie le gusta que le rompan las casas, ¿sí? A alguien le rompan la casa, no le gusta que le rompan nada, ni un objeto, o se rompe un plato, era la decoración, ¿sí? Quizás era una cosa vieja que le regaló la abuela, que ya no pegaba con nada, pero uno lo quiere tener ahí, ¿sí? Y cuidarlo. Yo me imagino esta situación, a ver si ustedes pueden imaginar conmigo. Vienen los cuatro trayendo al paralítico a la reunión, ¿sí? Y cuando llegan se encuentran con que Jesús tenía el templo lleno. Ya estaba toda la gente. La mayoría de ustedes dice, ya empezó la predicación. Llegan a la puerta y dicen, y yo me voy. Ya empezó el culto, me perdí una parte. No, ellos dijeron, quiero escuchar a Jesús. Queremos que esta persona conozca de él. Intentaron por la ventana, intentaron por la puerta. Subieron con esa persona. Después de haber caminado algunas cuadras, algunos metros, quizás algún kilómetro, subieron arriba del techo y rompieron el techo de esa persona. Deja que rompan el techo de tu casa. A nadie nos gusta que nos rompan algo en nuestra casa, que nos rompan el techo, pero es una oportunidad que nosotros tenemos para que ocurra un milagro. Y este techo tiene que ver con despojarnos de las cosas, dejar de aferrarnos a ciertas cosas. Y tiene que ver con el sacrificio personal de seguir a Cristo. Algún precio tenemos que pagar. Algún precio tenemos que pagar. Y si ese precio era romper el techo de una casa, saben que construir una casa en esos tiempos dice que las paredes eran de piedra, pero el techo estaba hecho de paja y de barro. Así que no es como hoy que quizás destornillaban algo y lo podían levantar. Lo tenían que romper y ellos tuvieron que romper parte de ese techo para que esta persona tuviera un encuentro con Jesús. Y yo quiero decirte en esta noche que hay esfuerzos, hay cosas que vas a tener que hacer que van a requerir un sacrificio para que otros conozcan al Señor. Amén. Y ese sacrificio puede significar perder algo material, que tengas que perder algo material, invertir en el reino. También tiene que ver con un esfuerzo personal, dedicación de tiempo y esfuerzo. La incomodidad de servir a otros, tener que atravesar la ciudad cargando a alguien. Este es el servicio. Es mirar las necesidades de los demás y no las mías. Pero a veces tenemos un techo a nuestro servicio. Yo quiero servir hasta acá. Y si me conviene, y si está bueno. Y el Señor vio en ellos algo que lo asombró. La fe que tuvieron. ¿Sí? Más allá del esfuerzo que hicieron. Porque podrían haberse pegado la media vuelta y decirle, vengamos al culto, decir al domingo, vengamos al culto del miércoles que Jesús está ocupado. Y se iban. Pero ellos no, dijeron, Jesús siempre atiende. Amén. Si tenés fe, Jesús siempre atiende. Él está a la puerta llamando de tu corazón. Siempre está, las 24 horas, 7 días de la semana, los 365, no se corta. Internet, banda ancha con Él todos los días. A cada momento puedes acercarte a Él. Lo único que tenés que tener es fe. Fe. Y la fe requiere pagar un precio. Y ellos lo pagaron. Y último techo que tuvieron que romper o tuvo que romper este paralítico fue el techo del qué dirán. ¿Sí? El techo de que lo señalen. El techo de... Dice el relato bíblico que había algunos religiosos que estaban ahí. Y cuando Jesús los sana, primero le dice que le perdonaba los pecados y luego los sana. ¿Qué hacen estos que estaban ahí? Los religiosos empezaron a mirar a Jesús y a cuestionar lo que había hecho. En vez de disfrutar y en vez de estar alegres y contentos del milagro, empezaron a juzgar. Quizá muchos de los que están aquí van a dar ese paso de fe y decir, yo quiero romper todo techo en mi vida, toda cosa que me limite. Y va a haber algunos que te van a señalar. ¿Qué te hiciste ahora? ¿Evangelio que vas todos los domingos? ¿Sí? Ni siquiera dicen evangélico, dice evangelio. Y ustedes, uy, no. Yo te hablaba con los jóvenes y les decía, a veces tenemos vergüenza de predicar el evangelio, de compartir. Y Pablo dice que el Espíritu Santo, el poder del evangelio, es para que predicamos. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Sí? Y yo le decía, algunos saltaban en los parlantes antes de conocer al Señor, en la discoteca, ahí, hacían cualquier cosa y lo veía la gente y no le daba vergüenza. Ahora decir, soy cristiano, vos sos cristiano. Como a Pedro cuando le dijeron, vos no estabas con Jesús, vos no eras uno de ellos. No, no lo conozco. Sí, algunos religiosos, algunos familiares, ¿te cambiaste de religión? No me cambié de religión. Cristo transformó mi vida. Pude dejar ese lecho que me tenía paralizado durante tantos años y ahora soy libre y puedo caminar. Y ese debe ser nuestra expresión en este tiempo. Quiero vivir en libertad. Y esa libertad que Dios me dio, la quiero compartir con ustedes. El techo del qué dirán. No importa, el milagro ocurrió, no importa lo que digan los demás. Mi vida cambió, mi matrimonio está cambiando, Dios está transformando las cosas. No importa que alguien me señale, que me diga evangelio, te lavaron la cabeza. Yo siempre digo, nunca me lavaron la cabeza. Estaría bueno que haya una peluquería acá y nos laven, pero nunca me lavaron la cabeza, ¿sí? Te lavaron el cerebro. Y si Dios cambió mi vida, querés llamarlo así, llámalo así. Dios transformó mi vida, pero lo puede hacer en tu vida. En mi vida, y ahí compartimos el mensaje del Señor. Sos un santurrón. Mostrarle la camilla. Mirá lo que Dios está haciendo en mi vida. Mirá lo que Dios hizo en mi matrimonio. Mirá lo que Dios hizo en el trabajo. Mirá cómo cambié mi manera de pensar, de hablar. Esta camilla que tiene que ver con el pasado, yo ya no la quiero más. La palabra dice muy claramente, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esto no importa si vos decís, yo ya conocí al Señor hace 40 años. No importa, puede estar 40 años en la iglesia mirando las telarañas. Pero el Señor dice, estar en Cristo, que tiene que ver con una relación, tiene que ver con disfrutar. Vengo acá y alabo al Señor en plenitud. Si alguno está en Cristo, tiene esta relación profunda con Él, las cosas viejas pasan. No importa lo que me diga el otro, no importa lo que pasó antes, no importa si mi matrimonio se estaba derrumbando, porque Dios lo hace todo nuevo. Dios hace todo nuevo en nuestras vidas. ¿Amén? Si le crees a Dios, decí un amén más fuerte. ¿Amén? ¡Gloria a Dios! Las camillas son para testimonio. Porque Jesús, ¿qué le dice? Tira la camilla ahí y andate. No, le dice, levanta tu camilla y anda a tu casa. ¿Qué le dijo? Anda, lleva eso que tenías, que es tu testimonio, y compartilo con otros. ¿Sí? Porque ahora te van a ver con la camilla, no acostado, como estabas todo el día mendigando, te van a ver con la camilla y decís, mira, yo estaba acá y ahora estoy acá y puedo caminar y me puedo mover. Dios hizo un milagro en mi vida. Es para testimonio. Y quiero terminar en esta noche con un paso de fe. Que cada uno de nosotros pueda dar ese paso de fe. Hay algo sorprendente en el pasaje. Los cuatro se mataron en subirlo al pobre paralítico. Rompieron el techo del hombre. El hombre ahí, y bueno, voy a pagar el precio para ver el milagro. Lo baja. Jesús lo mira. Lo ve paralítico, ya sabe que todo ese movimiento y todo, dice, estos cuatro que tuvieron fe, es para que lo levante y salga corriendo, y sea un milagro, y todos están esperando eso. Y Jesús le mira y le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué? Yo quiero caminar, yo quiero andar, no sé cuántos años. Y Jesús lo mira y le dice, tus pecados te son perdonados. Y las piernas, y el caminar, y los otros religiosos. ¿Quién es este que perdona pecados? Blasfemia, y se rasgaban las vestiduras. Él quería sanidad, pero Jesús mira el corazón. Yo quiero decirte, acá hay un secreto espiritual. Si vos querés que algún techo en tu vida se rompa, en tu familia, en lo económico, en lo laboral, en lo espiritual, en cualquier área de tu vida, lo primero que Jesús tiene que hacer es sanar tu corazón, es sanar lo espiritual. Jesús lo miró. Y si ustedes leen el pasaje en profundidad, Jesús lo miró y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es Dios mismo revelándose a la humanidad. Lo miró y le dijo, tus pecados te son perdonados. A Jesús no le interesaba tanto la parte física, la parte económica, las cuestiones. A Jesús le interesaba que esa persona hallara salvación y vida eterna. Y Jesús declara esa vida, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos que estaban ahí se sorprenden y se empiezan a hacer preguntas. Y Jesús después dice, yo puedo perdonar pecados, pero también puedo hacerlo otro también. Yo puedo sanar tu vida, restaurar tu matrimonio, hacer algo, un cambio físico, puedo sanar una enfermedad, no hay nada imposible para mí. Pero lo más importante es lo que acabo de hacer, declarar que una persona es libre y es salva. Y quizá algunos de los que estamos aquí tenemos algún tipo de parálisis. No podemos avanzar y le pedimos a Dios, cámbiame esto, cámbiame de trabajo, cámbiame a mi suegra, cámbiame esta situación. Y Dios te dice, no lo voy a hacer. todavía. Primero quiero sanar tu corazón, porque yo puedo cambiar las circunstancias externas, pero tu corazón va a seguir siendo el mismo. Y muy probablemente vas a volver a caer en esas cosas. Quizás alguno está luchando con algún vicio, con dejar el alcohol, el tabaco, alguna droga. Quizás alguno está luchando con alguna debilidad interior, algún pecado. Y rogamos y oramos y el Señor dice, lo primero que quiero hacer es sanar tu corazón. Quiero sanar tu vida. Y lo otro va a venir por añadidura. Las demás cosas van a ir siendo sanadas a medida de que tengas un encuentro conmigo. Primero, Jesús lo sanó espiritualmente. Segundo, lo sanó físicamente. Al que está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Y el pasaje termina diciendo algo tremendo. Dice que toda la gente que estuvo ahí, que vio que la persona fue salva y que vio que la persona fue salva, todo el mundo glorificaba a Dios. Así que a través de tu vida, a través de derribar estos techos y romper estos techos en tu vida, a través de que Dios haga esto nuevo en tu vida, otros van a glorificar a Dios. Y vas a ser de bendición para la vida de otros en este 2017. Yo creo que ahora vos puedas inclinar tu rostro y vamos a orar pidiéndole al Señor que rompa toda parálisis en nuestra vida. Si hay algún techo que nos impide crecer, avanzar. Si hay alguien que dice, yo lo intenté, yo busqué, traté, fui a otras iglesias, fui a otras religiones, a otros lugares y siempre estoy en el mismo lugar y no puedo avanzar. Quizás alguno dice, yo intenté varias veces dejar este vicio, dejar esto que me daña, que no me hace bien. Lo intenté y volví. Y el Señor te dice en esta noche, todo lo podés en Cristo que te fortalece. Todo lo podés en Él. Y las cosas van a pasar a ser viejas. Y esa camilla o esa debilidad, ese vicio, esa situación familiar va a cambiar porque yo hago todas las cosas nuevas. Yo quiero orar por tu vida. Pero si alguno en esta noche quiere hacer esta declaración, yo quiero que ese techo caiga, se rompa. Quiero que las cosas sean nuevas en mi vida. Yo te animo a que levantes tu mano. No importa si es la primera vez, Dios te bendiga. Dios te bendiga. No importa si hace mucho venís a la iglesia. El estar en Cristo es de todos los días. Dios te bendiga. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Quiere romper toda limitación para que en Él puedas hacer cosas nuevas. Y si en esta noche también querés tomar la decisión de seguir a Cristo, levanta tu mano también y decirle, Señor, quiero seguirte, quiero que hagas algo nuevo en mi vida. Dios bendiga tu vida. Padre Santo, que estás en los cielos, Señor, gracias te doy por esta noche. Gracias te doy por tu Espíritu Santo, Señor, que está en medio nuestro, moviéndose, Señor, convenciendo nuestras vidas de pecado, de juicio, de justicia. Señor, declarando tu verdad, Señor. Te agradezco, Señor, por la vida de cada uno de los que han levantado su mano, Señor. Que tú bendigas, Señor, sus vidas. Que tú rompas toda limitación. Que rompas todo techo, Señor, que ellos se hayan puesto. Que las circunstancias, Señor, le hayan puesto. Que la familia, que el pasado, Señor, que arrastra. Señor, que ahora tengan oportunidad de perdonar, Señor. Que ahora sean sanados en sus corazones. Que haya libertad, Señor, de toda opresión del enemigo. Señor, que toda debilidad en sus vidas, Señor, vos los fortalezcas, Señor, porque en ti hay poder. Y no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder tuyo, Señor. Y lo declaramos que en ti hay salvación, Señor. Y el Señor te dice en esta noche, hijo, hija, levántate y anda en el nombre del Señor. Hijo, hija, levántate y anda. Toma tu lecho. Y ve a compartir con otros, en tu casa, en tu escuela, en el lugar donde te moves, en tu trabajo, que otros puedan ver que Dios hizo una obra en tu vida. Dios te bendiga.